El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovid. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos y amigas en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de tu diversidad funcional. Estamos listos para iniciar este fantástico recorrido en esta frecuencia. Gracias mil por compartir con nosotros este espacio. El 2616-977, totalmente habilitado. El 098-6601-549, totalmente disponible. Y para que usted y yo estemos más unidos, las redes sociales, búscanos en el Google como Fundación ProCodis. Ahí están todas las redes sociales, el Twitter, también está nuestra página web. En fin, todo lo que tú quieras, ahí simplemente te conectas y nos ayudas a seguir creciendo. Bien, el tema de hoy es el cine accesible, el cine incluyente. Y también estaremos presentando una entrevista con el director y creador de Yo me llamo Kenneth, una película que muy pronto se va a estrenar acá en los cines ecuatorianos sobre una persona sordociega, la cual cuenta su historia, la cual también es protagonista, y lo que más nos gusta es eso, que es protagonista. En otros documentales, en otras películas, siempre la persona con discapacidad tiene un rol secundario, pero en esta ocasión la película se centra en Kenneth, una mujer sordociega. Y que cabe anotar algo muy importante, muy interesante, es que ella es la segunda mujer sordociega a nivel mundial que ha obtenido un título universitario, luego de Helen Keller. Así que pues, y luego de más de 100 años. Así que pues, ahí está viva. Y está en España. Es afrodescendiente, es sordociega y es la protagonista de su película, rodada por un gran cineasta, el cual también tuvimos la oportunidad de conversar. En la Cinemateca de la Casa de la Cultura, dentro de la invitación que nos hizo la Universidad de las Américas. Así que pues, la UDLA, en su festival de cine, presentó este trabajo cinematográfico en el que la protagonista es una mujer sordociega, la segunda mujer que obtuvo su título universitario a nivel mundial. No existen más. Y si usted ve la película, se va a dar cuenta por qué. ¿Ok? ¿Dónde andarás sabiendo que

algo en mí, algo que crece para ti. Es el amor que arrastra todo sin perdón. Te quiero más y más y más por tu manera de pensar, por tu figura sin igual. Te quiero más. Discapacidad en acción. Para las personas invidentes, disfrutar de una película, por ejemplo, del ocio, es a veces tarea difícil. Por eso el trabajo de los audiodescriptores es esencial para facilitar la vida de los ciegos a la hora de ir al cine o de ver una obra de teatro. Un trabajo poco reconocido que ejercen con dedicación y paciencia. Delante de la pantalla del ordenador, Violeta ejerce su profesión. Es guionista de audiodescripciones. Consiste en escribir las informaciones sonoras que apoyan obras de teatro, películas o productos audiovisuales para que las personas ciegas puedan disfrutarlas. Repasa atenta cada movimiento, detalle o gesto que pueda ser esencial en una obra. Lo principal que tienes que describir es la trama. Y luego además introducir toda la información que puedas respecto a personajes, escenografía, colores, luces, para transmitirlo después aprovechando algún silencio sin romper el ritmo. Un trabajo fino, milimétrico, casi artesanal, que se materializa en sesiones accesibles como esta del Teatro La Latina. A través de unos auriculares, las personas ciegas pueden seguir la historia. Ayuda mucho para hacernos una idea de la escenografía, de cómo son los personajes, cómo van vestidos y la información que dan. Es una manera de contextualizar todo lo que sucede en el escenario. Y entonces para nosotros es como si fueran nuestros ojos. Acomodados en sus butacas, ahora tan solo queda disfrutar de la función. Vamos para cámaras. Señorita Desmond, ¿quiere decirnos alguna cosa? Retocándose frente a su coqueta, Norma cambia de expresión. Cámaras. Llegaron, Max. Max se acerca solemne. Sí, ya están aquí, madame. Están aquí. Dile al señor de Milk enseguida abajo. ¿Qué pasa? Los policías miran a Max y después entre ellos se susurran al oído. Creo que solo hay una manera de hacerlo bajar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Discapacidad en Acción? Ustedes y nosotros estamos pegaditos a esta frecuencia, ¿verdad? En el horario que más nos prefieres. Así que pues, donde quiera que estés y lo que quiera que estés haciendo, no te puedes perder este programa por nada del mundo. Vamos a hablar sobre Yo me llamo Kenneth, una película que dentro del Festival de Cine de la UTLA en la ciudad capital fuimos invitados y el sábado lo pudimos disfrutar al 100%, acompañado de nuestra gran amiga Elizabeth Lainez. Estuvimos ahí disfrutando de esta producción. Y algo que nos agradó muchísimo es que la película se centra en Kenneth, una mujer afroamericana, huérfana, sordociega, y que le dio la oportunidad a una mujer española al adoptarla. Y es recibida en un país que está preparado para recibir a personas con discapacidad, que es España. Un modelo a seguir por el resto del mundo, y que le proporcionan todas las herramientas para que ella pueda rehabilitarse. Y luego de 6 meses que no entendían cómo comunicarse con ella, ni ella cómo comunicarse con el resto, porque en África este tipo de rehabilitación no existía, solo se podía conformar con la alimentación, un sitio donde dormir y vivir aislada de todo el mundo. Llega esta mujer española a hacer voluntariado y se va topando las facetas de cómo logra alcanzar una rehabilitación plena, y se van notando todos los avances en el país y sobre todo lo que un capacitador debe hacer en la responsabilidad de rehabilitar a las personas con discapacidad. Una producción muy bonita. Claro que dentro de nuestra crítica, que no podía faltar, pudimos decirle al director en el foro de que faltaba la línea de accesibilidad, sistema UDESC, lengua de señas y caracteres, para que sea incluyente y accesible. Y pues bueno, ahí deliberamos un poco, pero se comprometió a hacerlo, y sobre todo, como venía de una persona ciega y con conocimiento de causa, pues cayó con más impacto entre el público. Y hablando del público, terminada la película, los aplausos fluyeron al natural, salió de todos nosotros el aplauso, porque fue un trabajo muy bien hecho. No decimos más, fue un trabajo muy bien realizado, y el énfasis que se le puso fue de lo mejor. Continuamos en Discapacidad en Acción. En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía. Lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche, reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí.

Ofrézcale ayuda solo cuando observe que está desorientado o si advierte que por donde va a pasar hay algún obstáculo que le pueda ocasionar algún accidente. Por ejemplo, un montículo de escombros o una alcantarilla sin rejilla. Pregúntele si desea que le ayude a pasar la calle. Puede que esa persona no sea totalmente ciega y pueda cruzar por sus propios medios o que se encuentre esperando a alguien. Si acepta su ayuda, permítale que se tome de su brazo a la altura del codo o de su hombro. No olvide caminar con naturalidad y a un paso delante de él, para que tenga tiempo de avisarle si hay que subir o bajar escalones o cruzar obstáculos que puedan surgir en el recorrido. No es necesario decir a la derecha o a la izquierda, pues percibirá los giros de su cuerpo. Adviértale del comienzo y el final de cada tramo recorrido. Si van a usar escaleras, indíquele dónde está el pasamanos. Para entrar por una puerta angosta o un espacio estrecho, lleve el brazo hacia atrás, ya que esta señal significa que se coloque detrás del guía. De esta forma, ambos podrán pasar sin soltarse. Si lo observa caminando tranquilamente con su bastón, no hay razón para que le ofrezca ayuda. Las personas con discapacidad visual pueden llegar con independencia a las paradas del transporte público, pero seguramente no sabrán cuál de los vehículos que se detiene es el que espera. Si ve a alguien con bastón blanco en la parada, acérquese y pregúntele qué ruta espera. No es necesario que le diga el número de cada bus que se detiene en la parada. Bastará con que le indique cuando llegue la ruta que requiere. Si usted tiene prisa y tiene que irse, no se sienta culpable. Lo importante es que usted le diga que se va, y así podrá solicitar colaboración a otra persona. Para subir o bajar de un bus, guíele hasta la puerta de entrada o salida, e indíquele dónde está el pasamanos poniendo su mano en la agarradera de apoyo de la entrada, sin necesidad de empujarlo o intentar cargarlo. Las personas con discapacidad visual generalmente están bien informadas de los sitios por donde se desplazan con frecuencia. Saben dónde queda el centro comercial o dónde están realizando reparaciones viales. Pregúntele si desea que le describan algo de acuerdo al contexto donde están. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. La participación de voluntarios de Fundación Telefónica que acompañan, por ejemplo, los espacios de mediación para que nuestras exposiciones y nuestros programas sean incluyentes. Dentro de todo esto, ¿cuál sería el mensaje que nos deja dentro de esta feria de cine? ¿Cuánto durará? ¿Y esto ya se implanta por Fundación Telefónica cada año? Bueno, el Festival Internacional de Cine de Quito, este es el cuarto año que se lleva adelante. El organizador es la Universidad de las Américas y Fundación Telefónica desde la primera edición ha estado acompañando este espacio. Hoy estamos precisamente ya haciendo el cierre del festival. Va a haber la premiación a los cortometrajes que se presentaron. En esta ocasión tuvimos más de 100 películas de 39 países que participaron en el festival. Y Me Llamo Gener, la película que acabamos de proyectar, fue una de estas. Y el estreno en el Ecuador de esta película, auspiciada por la Fundación Telefónica. Este es un espacio que se hace anualmente y la invitación está vinculada con la Universidad de las Américas para las siguientes ediciones del festival. El mensaje final. Muchísimas gracias a toda la gente que ha venido y acompañado el estreno de esta película. Gracias por ponerse en los pies de las personas con discapacidad, por llevarse este mensaje de inclusión, por buscar que cada uno encuentre su espacio de contribución en la vida de los demás. Gracias. Muchísimas gracias, claro que sí. El estilo inconfundible de la diversidad funcional puesta en acción a través de la radio, a través de las frecuencias que transmite nuestro programa. Estamos llegando a ustedes en el otro extremo de la antena para participar de los aconteceres de la semana en la discapacidad. Y hablábamos también sobre esta película. Luego de terminada la película, los aplausos fluyeron y empezó el foro. Muchos de quienes estaban ahí eran representantes de la discapacidad, otros de los profesores de la UTLA y alumnos de la UTLA. Un evento muy bien organizado, un evento muy bien desarrollado y sobre todo con películas de muy buena calidad, y dentro de aquellas, Kenneth. ¿Sí? Y recalcamos que se enfocó en la vida misma de la protagonista, y sobre todo la protagonista está trabajando en la ONCE en España como capacitadora de otras personas sordociegas, personas con discapacidad visual y otras discapacidades. ¿Qué tal? Entonces, ahí vamos notando también que la oportunidad se da si estamos preparados y todos los componentes se van uniendo. Kenneth tuvo la oportunidad, sabia oportunidad de su padre, de dejarla por su convicción en un orfanatorio donde estaba el padre Juan. El padre Juan le dio la oportunidad a una mujer que iba como voluntaria, y esta mujer, luego de su voluntariado, iba a donde Kenneth, quien estaba en un rincón siempre, aislada del mundo, sin comunicación ninguna. Y el amor le va dando los primeros pininos en la rehabilitación básica funcional. Luego es adoptada y pues va a un país que la recibe con toda la infraestructura que posee España para la rehabilitación básica funcional de las personas con discapacidad. Y Kenneth, luego de 6 meses, se conecta con el mundo y va aprovechando el conocimiento a través de la lengua de signos que se utilizan los compañeros con discapacidad auditiva y sordociega, mejor dicho. Y ese conocimiento va creando un nuevo ser humano. Y se va mostrando la creación más grande de la naturaleza, que somos nosotros, ¿no? Las personas que vivimos en este hermoso planeta. Y ahí es cuando nace la inquietud de este director de crear esta película. 2616-977-098-6601-549, totalmente habilitado. En la cárcel de tu piel, en

Estás escuchando Discapacidad en Acción. Un atardecer, yo te vi llegar, sola, triste y sin cariño, como un pájaro perdido, buscando amor, sin saber qué hacer, ni hacia dónde ir, por azares del destino, al cruzarte en mi camino, te pregunté, dime cuál es tu secreto, dama del atardecer, ¿cómo deberé llamarte? Si tu nombre no lo sé, mi nombre es soledad, Señor, tristeza y ansiedad, mis mejores sueños van quedando atrás, una nueva vida tengo que empezar, mas ya no tengo fe, mi nombre es inquietud, Señor, no está que el amor. Tú tienes derecho a saber que toda persona, sin importar su discapacidad, tiene derecho a una educación inclusiva en los centros educativos y guarderías. Para ser garante de este derecho, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad indica que tienen derecho a obtener material didáctico y ayuda técnica, a tener maestros capacitados en sistema braille y lenguaje de señas, derecho a contar con tecnología adaptada en ambientes físicos para cada discapacidad, y que las bibliotecas y salas de lectura tengan innovación tecnológica para su interacción. Ahora que ya lo sabes, infórmate y acude a las instituciones públicas que harán valer tus derechos. Recuerda que las leyes e instituciones protegen tus derechos humanos. Entonces, ahí también vamos notando que es todo va en paralelo, ¿no? Kenneth tiene su asistente personal, pero no es para que le haga las cosas. No es para que le cocine, le lave, le planche. No es para que le sirva. No, es para que él le conecte con el mundo y Kenneth se compromete y aproveche ese conocimiento y todo lo que pueda tener a su alrededor para progresar intelectualmente, emocionalmente y sobre todo como ser humano, como mujer. Hay facetas que cuenta y que ustedes tienen que verla. Entonces, es ese compartir, ¿no? Aquí pensamos que como personas con discapacidad tenemos que tener un asistente, pero para que nos cuide, nos bañe, nos planche, una empleada doméstica, en pocas palabras. Y no es así. Es un asistente en España, es su capacitador, su rehabilitador, quien gana un sueldo pagado por el Estado o por la ONCE, y que usted como y que la persona con discapacidad debe ser rehabilitada y tiene que rehabilitarse para ser autónoma. Eso, autónoma. Siendo sordociega, hay una escena en la que Kenneth, la mamá y la rehabilitadora le dejan que vaya sola en el bus a su centro de rehabilitación. Ahí yo me puse a pensar un momento, si yo lo podría hacer. Yo soy persona ciega, pero yo escucho y me guío por mi oído. ¿Ella cómo lo hacía? Fue la pregunta. ¿Cómo lo hace? O sea, qué fantástico. Yo me admiro de mis compañeros y lo que se busca ahí también es desde el punto de vista de capacitación, es que todos seamos autónomos. Y esa ley debería impulsarse acá en el Ecuador. Y las personas con discapacidad deberíamos impulsar la ley que nos permita ser autónomos, autosuficientes, pese a la discapacidad. Kenneth es sordo ciega, o sea, el silencio es su compañía total, la oscuridad es total. Su forma de expresarse, lo que alcanzó a decir dentro de la película es mamá, no más. El signo, la lengua de signos para personas sordos ciegas es la única forma de comunicarse, y no todos lo saben. Entonces, es algo que motiva. Y yo me atreví a hacer la prueba si podría hacerlo. Y la verdad lo pensé dos veces. Moverme en Quito sin ver y sin escuchar. ¿Lo podré hacer? Lo estoy pensando, tener esa experiencia. He hecho muchas cosas en mi vida, pero hacer esto lo estoy pensando dos veces. Pero si Kenneth lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Y si las personas con discapacidad estamos mostrando que en el perfil profesional, en la capacitación, en una buena rehabilitación, podemos ser autónomos, todos, sin excepción, lo podemos lograr. Continuamos. Verde Soto, en discapacidad de acción. Paloma, cuando tú volaste, tú nunca pensaste que en mi vida por mucho tiempo te refugiaste. Que con mis besos

y promovió cambios en las leyes, ¿sí? Y fortaleció otras, como la de la asistencia personal. Fortaleció como la accesibilidad en la línea de buses. Fortaleció porque tienen, allá toda la línea de buses tiene ayudas sonoras. Y los buses se paran donde deben detenerse. Y todos tienen claro que las personas con discapacidad son seres humanos que tienen derechos. O sea, ahí está todo bien claro. Muy, muy claro. Entonces, y quienes las infringen, pues le cae la ley. Y no tienen derecho a nada. Entonces, una norma, una ley así en el Ecuador debería existir. Una educación a ese nivel tan alto debería promoverse. Y sobre todo, dejar de promover las mismas y las mismas leyes caducas sobre la misma marcha de siempre. ¿Sí? Y yo les invitaría gustosamente a todas las organizaciones sociales, al gobierno, que vea esa película. Y va a ir notando que un país que está preparado para tener personas con discapacidad, con tecnología, con software, con hardware, con leyes que apoyen todo y que todo sea como una gran red, se va a sostener muy bien. Y en ese sentido, quienes ganamos, ganamos es todas las personas con y sin discapacidad. Porque tenemos orden, disciplina y avance, no demagogia. Entonces, revolucionó así el pensamiento en España y va a revolucionar así el pensamiento en el Ecuador. Así que a todas las organizaciones sociales deberían ver esta película, deberían buscarla en el Google y deberían también asistir a las presentaciones acá en la UDLA y en los cines. Así que pues a gestionar para verla, porque ustedes cuando la... yo la pude escuchar y me imaginaba el Ecuador siendo así. Y no son cosas grandes, no va a costar millonada, sino simplemente que los asambleístas se sienten a promulgar la ley, que la sociedad civil la promueva, la escriba y que se use el modelo español, así de simple. Con eso ahorramos tiempo. Son tantos días que no duermo y pienso en ti. Preso en mi casa y el silencio por amigo, mientras el viento va llamando en el cristal. Te espero aquí, vuelve conmigo. En nuestra historia hay algo que no marcha bien. No es la primera discusión de nuestra vida, pero aquí espero a que regrese nuestro tren. Ven pronto, ven, nube perdida. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, Walter Verde Soto, en discapacidad en acción. Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias. Dime dónde, tu manantial, ¿por dónde emana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Y te prometo que esta vez no habrá mujer para borrar tus propias huellas en mi almohada. Busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna es nada. Pista 1. Título del libro: Dhammapada, la enseñanza de Buda. Versión de Narada Thera. Editorial Arca de Sabiduría. A principios de la década de los 80, un grupo de estudiantes no videntes presentaron a doña Elisa Molina de Stal la inquietud que necesitaban un departamento donde les grabaran sus libros, obras de texto y obras literarias. Dio la orden que se fundara el departamento del libro parlante, así se llamó en un principio. Cuando se instaló ya con el estudio de grabación, todos los equipos, se dispuso que el técnico operador de los aparatos fuera una persona ciega. Y empecé a grabar libros en cassette. Musicalizábamos el principio, el número del cassette y la introducción para hacer una cortina de sonido y hacer algo ameno. Hubo una donación y nos dieron una consola la cual tenía 16 canales. Y el técnico que llegó allá conmigo tuvo la paciencia de que la señalizáramos con braille. Entonces en algún momento yo sabía dónde estaban los diferentes canales, canales de micrófonos, canales de entradas de sonido para las cortinas de audio, y también señalizaba la ecualización del sonido, altos, bajos, medios, ¿verdad? Eso fue un reto, pero el siguiente reto fue el poder grabar de conectando una casetera a una computadora. Pista 1. Título del libro: Español sin fronteras. 9. Un enfoque semántico comunicativo. Era Laida quien controlaba la consola desde el otro lado del estudio, y ella aprendió a utilizar el programa muy bien. y ya yo me volví independiente porque yo hacía ya la grabación con el nuevo software. Ella se encargaba nada más de hacer el rescate del audio que estaba en cassette y yo ya hacía las grabaciones digitales. La música, los éxitos y todo lo que tú quieres escuchar acá en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y dentro de lo movido que estuvo esta semana, el día lunes justo, estuvimos también invitados a la disertación de los líderes máximos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Una iglesia a nivel mundial y que tiene su presencia acá en el Ecuador desde hace ya 56 años, más o menos. Entonces, también dentro de las actividades previas, se dedicó ya el sitio acá en Tumbaco para la construcción de un templo similar al que hay en Guayaquil. Y ahora vino su máximo líder, el profeta Nelson, y sus consejeros. Nos invitaron para que podamos asistir y nos llamó mucho la atención la organización, el respeto, la coordinación y el cumplimiento de cada una de las normas que se impartieron a nivel mundial, decía, ¿sí? Entonces, una de ellas es que nadie tenía que llevar sus vehículos, excepto quienes tenían pases exclusivos. Dos, que por la capacidad que tenía el Coliseo Rumiñahui, podían entrar invitados y otros, y el resto podían escucharlas desde sus capillas en todo el país y a nivel mundial a través del satélite. ¿Qué tal? Y sobre todo, el líder, una persona muy abierta, una persona, un ser humano extraordinario, y que dio un mensaje muy muy sentido. Nada de fanatismo, nada de incitar a, sino simplemente un mensaje claro, directo, conciso sobre lo que él pensaba que es Dios y sobre lo que la iglesia inculcaba. Un llamado de atención a sus miembros para cuidar ciertas normas morales, ciertas normas espirituales, ciertas normas familiares, porque es una organización que se centra en la familia. La motivación para que sigan siendo miembros de la iglesia, y sobre todo temas puntuales como la palabra de sabiduría, el trabajo en las en un área que se denomina un área muy muy especial que ellos trabajan sobre el tema de la genealogía, sí, hacer el árbol genealógico. Sí, entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer de que tienen una data base a nivel mundial en la que nuestro registro civil es un punto dentro de lo que ellos tienen para que usted pueda crear su genealogía, ¿sí? Desde Adán hasta la genealogía de hoy, hasta la cuarta generación. Así que pues, por ahí como que mucho interés de nuestra parte, y es una iglesia que no se dedica solamente a la prédica, sino al cuidado temporal y de sus miembros en muchas áreas. Así que pues ya les comentaremos más adelante.

mi derecho a llorar, te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es Medén. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional, junto a tus sentidos. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Ustedes y nosotros participamos de lo que es este espacio dedicado a la diversidad funcional. Así que pues dentro de aquello también, en la invitación de la Iglesia Mormona, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podemos anotar que sus mensajes fueron muy muy centrados. Una disciplina bastante grande dentro de sus miembros, y sobre todo el respeto, la cordialidad y la amabilidad que se prestaron unos a otros. Al igual que en cada una de sus capillas, a través del satélite pudieron escuchar el mensaje del presidente Nelson, y que de paso, reitero, yo siempre he dicho que para hablar de algo hay que conocerlo, y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, y podemos decir que no hay nada de fanatismo. Es una organización que se centra en la familia, es una organización que se centra en valores del ser humano, que para ellos es importante el ser humano como creación divina, y que lo que enseñan es lo que nos enseñaron a todos desde pequeños, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia. También tienen un libro denominado el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo acá en las Américas. Vean, un tema muy interesante. Jesucristo estuvo acá en las Américas, y yo ahí dije, claro, ¿no? Todo sucedía en el otro extremo del Pacífico. La Biblia fue escrita en el Pacífico, la Gran Inquisición fue en Europa, todo pasaba en Europa, pero ahora sé que hay un libro que habla de lo que Jesucristo hizo acá en las Américas. Y siendo creyente, yo sí pienso que sí estuvo acá, ¿no? Porque los aztecas decían que confundieron a los españoles con el dios blanco. Y ellos, ¿cómo lo sabían si nunca lo habían visto? Entonces, de ahí ya la respuesta para quienes teníamos este tipo de preguntas. Como investigadores y como periodistas, tenemos que ir a la fuente. Y como siempre, hay que conocer para hablar. Y de lo que escuchamos en este mensaje, no tengo nada que refutar, no tengo nada que decir, simplemente es un mensaje bien, bien pensado, no incitando a nada, sino a creer en un Dios todopoderoso, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y lo que más me llamó la atención es que hay un libro que se llama El Libro de Mormón y que habla de la iglesia de Cristo acá en América, pero en la misma época que se predicaba en Europa, estaba acá en América. Entonces, pues bien, ¿no? Entonces, esto se desarrolló se abrieron las puertas a las 4 de la tarde, se hizo en el Coliseo Rumiñahui, y pues solo podían entrar quienes tenían los tickets numerados y demás, intransferibles. Y fue una muy buena experiencia, así que pues alimentamos al espíritu también ahí. Durante toda esta semana, grato fue estar ahí con el presidente Nelson y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los LDS, como yo les llamo, y que forman parte del grupo que apoya a la Fundación. Así que pues, bienvenidos, y gracias por tomar en cuenta y dejar esas bendiciones acá también en el Ecuador. Continuamos. Es

Generalmente la persona con discapacidad visual en la mesa solicitará la ayuda de acuerdo con sus necesidades. Puede pedir, por ejemplo, que le porcionen la carne o preguntar dónde está la bebida. No deje de mencionar las diferentes cosas que pueda elegir. Si hay varias, por ejemplo, a su derecha está la carne y el arroz y a su izquierda las verduras. El orden es una de las reglas básicas que debe respetarse para que las personas con discapacidad visual ejerzan su independencia. Así, los objetos de uso cotidiano en el hogar o en el lugar de trabajo deben mantenerse en un sitio determinado para que la persona pueda encontrarlos fácilmente. Si decide modificar el orden de los muebles en la casa o en la oficina, avísele con anticipación o en el momento de hacer los cambios e indíquele cuál es el nuevo orden. De igual manera, evite cambiar los objetos que la persona habitualmente utiliza para que le ahorre la molestia de buscarlos, incluso con el riesgo de hacerlos caer accidentalmente. Las puertas de acceso en casa o en el lugar de trabajo, al igual que las ventanas, deben permanecer siempre cerradas o abiertas totalmente, para evitar que una persona con discapacidad visual se golpee. No deje escobas, baldes, bicicletas o cualquier objeto en medio de los sitios por donde la persona con discapacidad visual tiene que pasar, o avísele de manera oportuna que estos objetos están allí. Ya en la parte final de nuestro programa, debemos mencionar que el día martes en el Compina se desarrolló una capacitación que se denominó Introducción a la Discapacidad, ¿sí? Estuvimos desde en el Compina desde la 1:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde hablando sobre la discapacidad, y es loable también mencionar que ya el nuevo pensamiento de quienes se dirigen las organizaciones sociales está enfocada a conocernos más y sobre todo a promover normas, reglas que nos ayuden a un cambio de a de veras, ¿no? A un cambio nuevo, no a estar promoviendo la misma y la misma ley sobre la misma y la misma ley y sobre los mismos y los mismos derechos, sino que hay que empoderarse, hay que hacer entender a las personas que nosotros mismos lo podemos hacer, porque el gobierno ya nos dio el ente legal, la asamblea ya lo puso y tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades, y en cada una de las leyes y en la Constitución mismo existen ya referentes que nos apoyan a las personas con discapacidad. Lo que falta es que nosotros nos empoderemos, leamos las leyes, leamos cada una de ellas, las comprendamos, las estudiemos y en base a eso las vayamos mejorando. Yo cuando escucho que van a mover algo de la Constitución, yo no estoy de acuerdo con que se metan con la Constitución actual. ¿Por qué? Porque es una Constitución que nos costó dinero, nos costó pensarla y sobre todo está pensada para todos. Y si la mueven por favorecer a otros, nos pueden dejar a otros, valga la redundancia, fuera de la misma. Entonces yo pienso que la Constitución debe ser algo sagrado, que hay que irle mejorando, añadiendo sí. Pero cuando escucho la palabra vamos a cambiar la Constitución, yo me asusto porque podríamos regresar, retroceder. Yo pienso que la palabra adecuada sería, y todos quienes quieran contribuir con la Constitución debería ser, vamos a mejorar la Constitución. A lo que ya está escrito vamos a agregarles más artículos para que sea mejor. No quitar artículos, sino vamos a sumar artículos, vamos a sumar normas, vamos a sumar protocolos, a mejorar los trámites. Mejorar es mejor que cambiar. Porque invertimos tanto en esa Constitución y en cada una de las constituciones, y eso es seguir marchando sobre el mismo terreno. Mejorar, sumar nuevas ideas, pero en consenso nacional, que todos sepamos lo que quieren sumar, lo que quieren agregar, no solo entre grupos. Y aquí si les pongo a colación a los GLTBI, ellos hicieron y quieren cambiar porque a ellos les conviene,